intentado ocultarse en la sombra del viento burlón que se besa. Lejos expondré mi herejía, rogando por verte, mientras veo a la muerte como lanza sus dardos. Como detesto un día sin una llamada tuya, que por la distancia no quiero ser más burlado. Nos ha declarado la guerra, nos ha declarado el amor. No quiero estar en casa otra vez como una campana de iglesia. Dado a Dios, fue expulsado y se fue. Como detesto un día sin una llamada tuya y la distancia, fortaleza infranqueable. No vivo a la vuelta. Como detesto un día sin una llamada tuya. Pero cuando hay